Hola, buenas tardes, Paula y Camila, ¿cómo están? Por acá todo bien. Y bueno, realmente es muy interesante el trabajo que están realizando, porque no hay otro igual realmente. No, es la primera, ya dicho por varios, la primera cooperativa acá, sobre todo en La Pampa, innovadora, porque nadie se había animado a traer un producto de afuera, una especie de afuera, para usar el agua y a su vez el agua de Santa Rosa, claro, que hacer, y a su vez hacer una producción y bueno, llegar a un producto final y la venta. Así que te cuento cómo empezamos, si querés. Dale, por favor, sí. Dale. Mira, nosotros empezamos a raíz de una ley que se había promulgado en el 2012, de la ley de las aguas residuales y eso. Entonces, después, con el tiempo, nos fuimos organizando un grupo de personas. En el 2017, con las inundaciones de acá de Santa Rosa, cuando se inundó todo el Bajo Julián y eso, dijimos, ¿qué podemos hacer para poder usar un poco del agua esa? Que es el agua de todo Santa Rosa, que usa las aguas residuales. Y entonces, una de las personas que estaban en el grupo con nosotros decidió en traer mimbre a La Pampa. Mm. Bueno, primero se trajeron unas estacas, estaca es lo que se le dice para plantarlas, se trajeron del Delta, de Córdoba, el 25 de mayo, y bueno, las primeras como que se secaron porque no sabíamos, no teníamos la experiencia. Claro. Entonces, y después, bueno, la otra vez, la segunda vez que se trajeron, bueno, ya ahí ya teníamos experiencia, ya habíamos investigado más sobre el tema del mimbre, todo. Entonces, ahí arrancamos bien a full, con un convenio que se hizo por las tierras, porque nosotros estamos allá en el Bajo Julián, antes de llegar al Bajo Julián. Ajá. Estarían las plantas de tratamiento sur, en el medio nosotros, que usamos 2 hectáreas, y después está el Bajo Julián. De todo ese terreno, nosotros por ahora estamos usando 2 hectáreas. Ahí tenemos, bueno, entre el mimbre, que es lo principal, es lo que tenemos más cantidad, y después fresno, que es lo que usamos para lo que es plantación urbana. En el 2019 se entregó por intercambio a la municipalidad unos fresnos para la laguna y ellos nos prestaron las máquinas para hacer unos surcos que necesitaban, así que fue como un mini trueque que se hizo. Después ahí estábamos como grupo cooperativo. Claro. Después se nos dio por ir plantando más, y bueno, cuando vimos que todo esto funcionaba, y que podíamos llegar a ser una fuente de trabajo y la parte económica también nos servía a nosotros, así que agarramos y en el 2020 empezamos a hacer el trámite de la matrícula para la cooperativa, para formar la cooperativa. A fines del año pasado, Fabiana, ¿cuántos eran al comienzo de este proyecto? Y al comienzo éramos poco, bueno, esto como toda cooperativa. Por ahí nos juntábamos 10, 15 personas y bueno, después por razones de trabajo, como es todo, porque todavía no se vive de la cooperativa, por razones de trabajo se iban saliendo personas, bueno, íbamos sumando así hasta que bueno, ahora somos 10 personas que estamos en la cooperativa. Y bueno, todos nos ocupamos de todo un poquito, o sea, más allá de que todos nos ocupamos de todo, pero obviamente tenemos las tareas designadas de cada uno, también por el tiempo que nos lleva y todo. Esto es un trabajo todo manual, nosotros no hacemos nada con máquina. Hay una sola parte del proceso que se hace con una máquina, pero es cuando ya está el mimbre listo para tejerlo. Entonces después todo a mano, porque la siembra se hace a mano, por estaca, después la cosecha también hay que podar, después hay que pelar las varillas, partirla, esterillarla, que ahí es donde viene la máquina, y recién después ahí está el producto, todo final sería. A todo esto te lleva entre 1 año y medio, 2 más o menos, poder llegar al producto final. Sí. Y bueno, sí. ¿Con ese mimbre luego qué hacen? ¿Lo venden o no, ustedes se ponen a fabricar algo? Sí, nosotros ahora lo que estamos haciendo son productos chicos, cestería, lo que es todo cesto, ejemplo, lámparas de luces, canastos para la ropa o para lo que sea, eso ya va en el comprador, porque por ahí hacemos cosas a pedido, canastas para panaderías también hemos hecho, como es. Entonces, por ahora lo que es la materia prima no la vendemos porque la estamos usando nosotros. Obviamente ese es uno de los proyectos que tenemos para dentro de unos años, es decir, poder vivir y de esto y empezar a vender el mimbre a otras partes, a algún artesano que quiera, que quiera tejer y eso, pero con más adelante, tiempo más adelante. ¡Qué lindo! Fabiana, y me encantó esto de, bueno, comenzamos, dijimos, che, ¿por dónde podemos, cómo podemos aprovechar, entre comillas, ¿no?, esta cuestión de las inundaciones y sacar un provecho productivo de esto? Me gustó que dijeras esto de, bueno, che, al principio fallamos, no nos salió bien, fuimos aprendiendo en el camino. ¿Vos ya tenías algún conocimiento, digamos, previo de mimbrería? Porque ponele, ¿no?, si yo el día de mañana digo, quiero, a ver, ¿cómo puedo aprovechar esto? Voy a salir para cualquier lado, menos para el lado de mimbrería. O sea, la verdad que fueron unos visionarios. No, ninguno tenía, o sea, todos teníamos la idea del mimbre, el mueble. A ver, los sillones que uno habitualmente ve, o canasto y eso. Nadie, ninguno de los que estamos ahora, ni los que estuvieron, tenía la idea de cómo trabajarlo, porque la verdad no teníamos idea. Se nos ocurrió plantar porque es una cosa que el mimbre ya de por sí es una planta que necesita mucha agua. Claro. Entonces, pensando en qué se podía usar y para usar el agua ese no es tanta la cantidad que usamos nosotros ahora porque son 2 hectáreas nomás que se riega, pero uno hace el aporte a lo ambiental, ¿viste? Entonces decíamos, bueno, vamos a buscar una planta que consuma el agua, o sea, que necesite agua continuamente, porque hay plantas que la regamos mucho y se te pudren y no te sirven. Entonces, bueno, se decidió por esa planta por una persona conocida que teníamos ahí y dijo, bueno, a ver, busquemos a ver qué se puede hacer el día de mañana. Bueno, todos nos enganchamos con los productos que se podían hacer, así que empezamos a practicar. Obviamente tenés los errores y los altibajos, porque esto no es todo color de rosa, como sabrá. En un momento no teníamos cámaras allá en el predio y nos rompían las varillas, lo que es la plantación, nos rompían mucho. Entonces era como que un paso para atrás, hacíamos 10 para adelante y 10 para atrás, ¿viste? Porque al rompernos a nosotros una varilla nomás, ya para nosotros es mucho, porque esa varilla no es que te crece en el mismo año, de un día para el otro. Tarda por lo menos 2 años otra vez para sacarlo, ¿viste? Para que salga la varilla que nosotros queremos. Claro. Porque lo ideal es una varilla grande, linda, para poder trabajarla bien, ¿viste? Entonces eso como que nos tiraba medio abajo al principio. Bueno, después, haciendo denuncias, saliendo por ahí en diferentes medios, así fue como que se calmó y ahora, gracias a Dios, pudimos poner cámara que nos donó la cooperativa de luz, así que ¿cómo es? Gracias a Dios eso se paró. No sé si fue por el tema de que hubo cámaras que vieron, ¿viste? O qué, pero bueno, se paró bastante el tema de la rotura. Porque así capaz que ahora, viste, el que es dañino es dañino, ¿no? Porque qué tenés que andar haciendo ahí. Esa es la pregunta uno, ¿no? Pero bueno, la realidad es que algunas veces el desconocimiento caminando, ¿viste? Ah, total, ¿viste esto? Y no entienden, y capaz que esa repercusión y esas notas dijeron, che, pará, porque acá labura gente también con eso. Claro, y sí, yo creo que sí, que se debió a todo eso, porque nadie nadie sabía lo que había ahí, que para ellos a lo mejor sería una planta más. Entonces, pero bueno, gracias a Dios ahora estamos más tranquilos. Obviamente no hay que bajar nunca la guardia, ¿viste? Porque siempre puede pasar algo. Pero bueno, hay que seguir trabajando. Tenemos varios proyectos, hay dos proyectos con la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Así que como es, con la EPEP también estamos trabajando, con los chicos de la EPEP, mira, que son ellos los encargados de hacer la máquina que necesitamos, porque esa máquina no se consigue así comprándola en un lugar X. Esa máquina se hace con diferentes partes que la tiene que hacer un tipo, alguien que sepa, ¿viste? No es que la podemos hacer así nomás. Así que los chicos de la EPEP nos están haciendo esa máquina ahora para por lo menos trabajar más tranquilo, porque ahora la que tenemos es una que nos presta un hombre de acá, un hombre mayor que vino de Uruguay, y bueno, lo encontramos y él es el único que tiene la máquina que hay y nos presta esa máquina. Es subida la máquina, así que no la vende. Así que ¿cómo es? Pero bueno, con eso vamos trabajando de a poquito, vamos a la feria, se vende por las redes sociales también, así que los productos que hacemos, no, vamos paso a paso. Ahora ya tenemos la matrícula, eso sí, el año pasado nos dieron la matrícula. Qué bueno. Fabiana, ¿imaginabas estar donde están ahora? Digo, desde el principio, que vos lo decías también, que cuesta, se empieza desde abajo, con aciertos, con errores. ¿Imaginabas estar donde están hoy? No, la verdad, yo en particular no. Yo pensé, y cuando ya es como que cuando se te vienen todos los altibajos, bueno, las roturas, el tema de secarse, el mimbre, que no sabíamos qué pasaba, y eso medio como que te tira un poco abajo. Y bueno, entre todo pudimos agarrar y salir adelante, pero nunca nos imaginábamos tener lo que tenemos hoy. Nunca pensamos, siempre pensamos primero en un grupo de personas que estaban trabajando, haciendo algo. Después, bueno, salió el tema de trabajar como cooperativa, y como es, nos salió bien, tuvimos la matrícula, y bueno, a partir de la matrícula ya tenés más puertas abiertas, ¿viste? Porque si no, sin matrícula es como que a un grupo de personas, por más que le ponga un nombre, no te ayudan mucho. Obviamente nos han ayudado un montón a nosotros, pero como es, después tenés que hacer muchos proyectos, es todo tema de proyectos, y bueno, lo que es financiación, hay una chica que se ocupa también de la parte esa de papelerío, así que más allá de que, como te decía recién, podemos tener los cargos por protocolo de la cooperativa, presidente, secretario, pero de ahí en más todos hacemos todo el trabajo. Si hay que ir a sembrar, hay que ir a plantar estaca, plantamos todo. Cuando hay que ir a cosechar, cosechamos todo, ¿viste? Y cuando hay que tejer, se teje todo, tejemos todo. Así que no es que uno sea más y el otro menos, ¿viste? Acá vamos todos por igual. ¿Cómo es el mantenimiento del mimbre? Porque vos decías, bueno, se usa mucho en sillones y ahora ha vuelto mucho la moda del tema del mimbre también. Sí, se está volviendo otra vez a ponerse de moda. El mantenimiento del mimbre, mira, se puede lavar, porque el mimbre vos para trabajarlo lo tenés que trabajar siempre mojado, o sea, no hay problema con el tema de que si vos lavás, qué sé yo, una canasta o mojaste los sillones, no hay ningún problema. Y lo que es en sí de los productos te estoy hablando, no de la planta. Entonces vos lo podés lavar tranquilamente con agua y un detergente, porque nosotros ha pasado que por ahí se te ensucia algo y tenés que limpiarlo para poderlo vender limpio, y lo hemos lavado y no hay ningún problema. No es que después está la otra, que también es nosotros, por ejemplo, hay muchos que agarran y barnizan el mimbre. Claro. El productor. Nosotros le damos la opción al comprador. Nosotros tenemos productos barnizados y sin barnizar. Y cuando nos piden algo en especial, preguntamos, ¿lo quieren barnizado o no? esté, porque también obviamente el barniz le da un poco más de estructura al mimbre para que no se te quiebre nada, pero como es, directamente se puede usar así sin sin barnizar el producto. Así, ese es el mantenimiento. Vos lo podés lavar nomás con agua y jabón, agua detergente, no hay ningún problema. Fabiana, ¿dónde pueden encontrar estos productos? ¿Tienen redes sociales para que la gente los conozca, los vean, sí, el nosotros, trabajo que hacen? Las redes sociales, el Instagram es cop-caminando2020 y el Face caminando. Nosotros lo que hacemos es la venta online por ahora porque no tenemos un lugar físico, vendría a ser, para tener los productos. Tenemos un lugar para juntarnos y eso, pero no tenemos todavía un local para exponerlo. Y si no, sabemos estar en la feria. Estuvimos el otro día en la Expo Rural, en la carpa de las cooperativas también estuvimos. Y al teléfono, que es mi celular, que es el celular de la cooperativa, que es 1531-0327, que también se pueden hacer pedidos por ahí. Después en el momento de hacer el encargue, se encargan los productos, todo, y es cuando se hace, se lo entrega a uno mismo o lo viene a buscar en donde ponemos un lugar X para retirarlo. Lamentablemente ahora es una de las cosas por las que estamos luchando, de conseguir un lugar para poder exponer los productos, también tener un lugar físico vendría a ser para exponer nuestros productos. Fabiana, un gustazo haberte conocido, realmente, a seguirle metiendo. Vamos a pasar, ahora que ya sé dónde están, hay que pegar una frenada e ir a conocerlos realmente y ver el trabajo que están realizando. El lugar de trabajo, dale. Así es. Dale, no hay ningún problema. Cuando ustedes quieran, me avisan y damos una recorrida. Así que no hay ningún problema. Muchísimas gracias a ustedes por hacer visible un poquito más la cooperativa nuestra, porque sí, lo que le falta a muchas cooperativas es la visibilización, y si no fuese por los medios, es medio como que estamos medios escondidos, que nadie se da cuenta. Nosotros nos hemos dado cuenta el tema esto de la visibilización por las ferias que hemos estado, que la gente no nos conocía, y a pesar de que hace 5 años que estábamos, la gente no nos conocía. Entonces, por medio de los medios y ferias, nos ha servido bastante esto. Así que muchísimas gracias a vos y a Paula, Camila y Gustavo también. Un abrazo grande, Fabiana, muchísimas gracias. Gracias, un beso.